Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este martes 6 de julio de 2021. Y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el convencional constituyente Marcos Barraza, miembro integrante de la Comisión Política, el Partido Comunista de Chile, también académico. Marcos, ¿cómo está usted? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Tras unos días muy especiales. Muy especiales, Marcos Barraza, y cargado de mucho, creemos, simbolismo. El simbolismo, Marco, mostrado tanto en el acto inaugural de la convención, como asimismo el simbolismo, de alguna forma, en la confrontación de la policía con la ciudadanía. El tema de los presos de la revuelta, también simbolismo. El feminismo, simbolismo. La marcha desde la plaza, donde está la estatua de Salvador Allende, la marcha desde la Plaza de la Dignidad, las distintas convocatorias ciudadanas, un acto mostrado al mundo con mucho simbolismo. Al parecer, Marco Barraza, convencional constituyente, allí hay una profunda simbología de transformación social y cultural. Para abrir nuestra página, Marco Barraza. Sí, sin duda. Yo creo que el día domingo estuvo cargado de emociones, de voluntades transformadoras, de un pueblo activo y protagonista. Usted refiere muy bien distintas marchas donde marcharon los convencionales, pero especialmente el pueblo. Creo que existía mucha emoción porque esta etapa de la lucha por refundar Chile, que es la ceremonia de instalación de la Convención Constituyente, el fruto, por cierto, de las luchas del levantamiento social que se inaugura el 18 de octubre del 2019, pero también hay que tener presente que es fruto de la lucha contra la dictadura. Si lo que estamos cambiando, lo que queremos cambiar, es la constitución de la dictadura cívico-militar. Y protagonistas de ese cambio son los miles de detenidos desaparecidos, detenidas desaparecidas de nuestro país, las compañeras y compañeros que dieron su vida luchando contra la dictadura. Esta es una lucha de décadas, donde, lo tengo que decir con mucho rigor, las y los comunistas jugamos el papel que nos corresponde históricamente, de lucha contra el fascismo, contra la dictadura, de defensa de los derechos de nuestro pueblo. Y este día 4 de julio, creo que toda esta transformación, esta simbología política y cultural de ruptura con la constitucionalidad, la institucionalidad vigente, tiene como contexto algo que no hay que olvidar: un pueblo que, más allá de las convocatorias, desbordó las calles, que expresó anhelos de profunda transformación, que hizo patente la necesidad de seguir siendo protagonistas en este cambio que impulsa el pueblo de Chile, la sociedad chilena. Creo que la ceremonia de instalación reflejó, como bien señala usted, expectativas feministas de pueblos originarios, de regiones, de la diversidad sexual, de las personas excluidas por su situación de discapacidad. Fue una ceremonia que condensó las expectativas, los sueños de las trabajadoras y los trabajadores de Chile, de la existencia plena de derechos humanos, Y ese cambio refleja los cambios que van a, esa ceremonia refleja los cambios que van a ser impulsados en nuestro país. El que la presidencia haya sido disputada por dos mujeres indígenas, una del pueblo mapuche, otra del pueblo colla, y que su votación sumada haya expresado esa mayoría, da cuenta de que Chile está experimentando un cambio que tiene correlato en la convención constituyente. Yo creo que el dato objetivo de esa elección, solo por nombrar y para ser consistente con el origen de los pueblos, de las mujeres que se presentaron a la elección, es que la convención constituyente está en condiciones de redactar una constitución para un Estado plurinacional con derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los pueblos originarios debidamente reconocidos, con derechos de tierra, territorios, de autonomía, de libre determinación, de estatuto propio. Entonces, hay que leer, en mi opinión, la instalación de la convención constituyente, ciertamente desde la magnitud simbólica y cultural que tiene, pero también en términos políticos, esencialmente, porque expresa una reconfiguración del país donde las mayorías son mayorías de transformación y cambio político y social. Ya, esta reconfiguración del país, Marco Barraza, ¿a dónde apunta? ¿Qué es lo que significa? Y al mismo tiempo, por tanto, entonces, de acuerdo a sus palabras, ¿cree usted que se podrá establecer las demandas populares, los derechos económicos, políticos, sociales para todos los habitantes? Y también agregamos esto a la primera pregunta, a lo que usted mismo nos señala. ¿Hacia dónde apunta estos cambios? A ver, yo creo que apunta con decisión a la construcción de un Estado democrático y social de derechos, donde Chile cuente con un Estado que se orienta al bienestar de la población, que garantice de manera universal los derechos sociales, que tenga soberanía democrática en su sistema político, pero también respecto de las bases económicas con las que funciona el país, que le dé al Estado atribuciones de impulso económico, atribuciones de inversión pública, de desarrollo territorial, que permita que las comunidades sean las protagonistas del sistema político. En definitiva, apunta a una democracia más participativa, a un Estado robusto, democrático y social de derechos, y a profundas normas de redistribución económica en términos de un de bases económicas que se orienten por algo que es fundamental: trabajo, y trabajo digno y justo. Entonces, creo que esas mayorías están en construcción al interior de la convención constituyente, pero tampoco hay que ser autocomplacientes. Si uno revisa la votación, la derecha tiene 37 votos duros y puede capturar votos de sectores neoliberales para obstruir temas, temáticas, demandas. Por eso es tan importante perseverar en la modificación de la regla de los dos tercios. Entonces, hay cambios que están en desarrollo, hay mayorías que se están reconfigurando desde la perspectiva transformadora, pero para que eso curse es precondición, como lo hemos dicho antes, ciertamente, sostener una movilización social que le dé espesor a esos cambios. Marco Barraza, ¿cree usted que habrá entonces, por tanto, una, digamos, una nueva ética que significa para Chile el Estado, su relación con la sociedad, la dignificación del ciudadano? ¿Se trabajará en aquello? También consultado sobre, a propósito, el discurso de la presidenta de la convención, Elisa Loncón Antileo, que pareciera ser que fue bastante convocante, pero también planteó cosas exigentes de ustedes, de los convencionales, los presos de la revuelta, entre otros. Y de ese va esta pregunta, esta nueva ética, llamémosle así, de la relación del ¿ética? Estado. ¿Ética o ética? No le escucho. Sí, ética, esta nueva forma, esta nueva ética, sí. La relación del Estado con, digamos, con la gente, el ciudadano. Mire, yo creo que usted lo conceptúa bien. Lo que está en discusión no es solo un problema de formas políticas, de procedimientos, sino que de una concepción de democracia, de ciudadanía, de sujeto social que irrumpe en la escena y de sujeta social, clamando por derechos, por una dimensión, y voy a ser redundante, universal. No un sujeto que aspira y una sujeta que aspira a la demanda sectorializada. No, muy por el contrario. Aquí hay demanda agregada, interpretaciones transversales. Creo que se le ha ido dando forma de contenido político a la aspiración de dignidad, que es polisignificado. Y que sin lugar a dudas tiene como centro neurálgico la relación de las personas, de las comunidades, con la dimensión colectiva. Yo identifico dos cuestiones centrales. La dimensión individual, muy sobre relevada por la visión neoliberal, ha ido dando paso, en mi opinión, a una dimensión de autonomía, de capacidad, de voluntad de decidir por parte de las comunidades, aparejado y de la mano de una dimensión colectiva muy potente, que es el deseo, el anhelo de recuperar una convivencia que asegure bienestar colectivo. Y eso ciertamente que inunda la relación de las personas, de las comunidades, de los territorios con el Estado. Por eso es tan importante que en este ejercicio de construir un Estado democrático y social de derechos se tenga, digamos, a la vista como una cuestión central que este Estado se pueda expresar en todas las dimensiones en su vínculo con las comunidades, desde el gobierno central, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos comunales. Por eso hablamos de una recaracterización del Estado. Correcto. Que permita el ejercicio de territorios con desarrollo. Y ahí hay un desafío, sin lugar a dudas, de magnitudes, que tiene un fundamento en esta expectativa de cambio societal, y que la ética juega un papel determinante. ¿Cuál era la segunda reflexión? No la recuerdo. No, tiene relación con eso, Marco Barraza, en general, y en su conjunto, en esta reflexión que usted nos plantea esta mañana. Pero, Marco, de alguna forma, esto... Ah, me acordé. ¿Sí? Sí, no, es que yo creo que hay un tema central. A ver. Y usted lo tocó, yo no lo desarrollé. Si me permite. ¿Cómo no? Una de las primeras conclusiones de la ceremonia de instalación, que no se pudo materializar el día de ayer por la negligencia y obstrucción del gobierno, que no dejó las condiciones de funcionamiento de infraestructura habilitadas, es un pronunciamiento de la Convención Constituyente respecto de la situación de las prisioneras y los prisioneros políticos. Creo que es una urgencia que se expresa al inicio, en la primera sesión, cuando se inaugura la Convención Constituyente. Creo que la mayoría de las constituyentes y los constituyentes tenemos conciencia que sostener prisión política para quienes ejercieron el derecho a la protesta social, a la desobediencia civil, a quienes se manifestaron para cambiar este orden de cosas injusto, es absolutamente improcedente. Y que mantener en prisión a estas jóvenes, por más de un año, sin debidos procesos, con prisión preventiva, ciertamente que vulnera a esas jóvenes, a esos jóvenes, vulnera a sus familias, pero también vulnera al Estado de Derecho. Y la Convención Constituyente se quiere hacer cargo mayoritariamente de eso. Se ha preguntado en los medios si la Convención tiene atribuciones para plantearse respecto a la liberación. El punto no es si tiene atribuciones, el punto es si debe hacerlo o no debe hacerlo. Y a nuestro entender es perfectamente legítimo y es una necesidad y un deber pronunciarnos hacia otros poderes del Estado, a saber, el Ejecutivo y respecto también del Legislativo, con cuestiones urgentísimas. Primero, que el gobierno retire las querellas por ley de seguridad interior del Estado respecto de estas jóvenes y de estos jóvenes que son prisioneros políticos, que se establezca un catastro exacto de víctimas de prisión política, que ciertamente se le dé urgencia a el proyecto de indulto para las prisioneras y los prisioneros políticos, y también se dé urgencia legislativa por parte del Ejecutivo Comisión de Víctimas de Violación a los Derechos Humanos. Y en consecuencia, esto es muy relevante, que el legislativo asuma el carácter que tiene que asumir, y en este caso, la liberación con urgencia de las prisioneras y los prisioneros políticos. Estamos frente a una vulneración de derechos humanos que hay que remediar prontamente. Convencional, Marco Barraza, hemos hablado del simbolismo que marcó esta histórica jornada del día 4, del día domingo, la primera sesión de la convención, de ese aceptar estos compromisos ciudadanos. Pero también, ayer, hubo mayores simbolismos, que en este caso parecieran ser que venían del gobierno, de la torpeza del gobierno de algún funcionario, que finalmente han impedido que se realizara este lunes la segunda sesión de la Convención Constitucional. ¿Un hecho solamente anecdótico? ¿Tiene algo de simbolismo? ¿O qué es lo que hay detrás de esta noticia, Marco Barraza? No, yo creo, mire, el gobierno, con antelación a la instalación de la ceremonia de inauguración, fue reiterativo y majadero a través de los medios de comunicación en señalar que estaban todas las condiciones de infraestructura, de funcionamiento telemático, de dispositivo streaming, para que la convención funcionara sin ningún trastorno. Y eso no era así, pues. O sea, el día de ayer llegamos, y como existen normas de protocolo sanitario que tienen que aplicarse respecto del COVID, no se podía sesionar en el hemiciclo del ex Congreso y se requerían la utilización de 4 salas distintas. Pues bien, no existía conexión telemática entre una sala y otra. Y si estamos hablando de una sesión plenaria, es una cuestión fundamental, de base, obvia, el poder deliberar de manera colectiva entre todas y todos los contribuyentes. Pues bien, eso no estaba resguardado. No estaba toda la infraestructura tecnológica instalada. Estaban recién trayendo televisores, y esto fue convocado a las 3 y a las 4 recién pudimos ingresar a las salas, y nos encontramos con que los micrófonos no funcionaban para todos. En definitiva, no existía la infraestructura que el gobierno mañosamente había señalado que existía. Entonces, y esto obligaba a sesionar en un solo salón, con los riesgos sanitarios que esto connota. Entonces, claramente se tuvo que adoptar la decisión de suspender la sesión programada para el día de ayer, lo cual, así como genera un bochorno, y es impresentable desde el punto de vista de la expectativa social ciudadana, también tiene consecuencias en las personas. Ayer estaban citadas, o sea, habían pedido exponer ante la Convención Constituyente las agrupaciones de familiares de prisioneros y prisioneras políticos, y habíamos gestionado su ingreso, y tuvieron que quedar sin poder ingresar producto de esta suspensión. Entonces, aquí hay responsabilidades administrativas, responsabilidades políticas. El gobierno tiene que asumir esas responsabilidades políticas, se tiene que asumir la responsabilidad administrativa. El señor Encina no ha estado a la altura, ha mostrado más bien incompetencia en este proceso. Hay que revisar rápidamente quién conduce esa unidad administrativa y cambiar la conducción. En definitiva, hay que hacer cambios veloces. Por eso la sesión comienza el día de mañana. Sin embargo, como cautela, la mesa directiva señaló a todas las y los constituyentes que iba a conversar hoy día con el... Bueno, en paralelo, las universidades públicas de Chile, estatales, pusieron a disposición de la Convención Constituyente todas sus dependencias desde Arica a Magallanes, de modo tal que se pueda funcionar incluso en regiones, porque es una aspiración poder funcionar en regiones a través de en la infraestructura universitaria, lo cual es muy bueno. En la contingencia, el día de la mesa se va a reunir con el rector de la Universidad de Chile para ver si es que, porque el compromiso del gobierno es tener todo hoy día en regla en términos de infraestructura para sesionar mañana. Si el gobierno no lo tiene, se está esperando poder sesionar el día de mañana en la Universidad de Chile. Estamos a la espera. Marco, ¿cómo se asienta, cómo se consolida el prestigio, el trabajo de los convencionales de aquí para adelante, después de este bochorno, mala intención, ineptitud del gobierno frente al inicio finalmente del debate constituyente que sucedió en el día de ayer, y que bueno, aparece en la Universidad Pública ofreciendo su colaboración, su ayuda. Por tanto, ¿cómo se asienta, cómo se consolida ese prestigio del trabajo de los convencionales? Bueno, yo creo que trabajando, deliberando colectivamente. Hoy día, en el caso de los constituyentes comunistas, vamos a funcionar y sesionar durante la mañana en el Palacio Pereira. Yeah. Tenemos reunión de trabajo, como Chile Digno, no solo constituyentes comunistas, es decir, siguiendo, avanzando en temas de planificación, tenemos que ver normas básicas de funcionamiento, tenemos que ver los contenidos del pronunciamiento respecto a la liberación de las prisioneras y los prisioneros políticos, pero además tenemos que abordar rápidamente la ampliación de la mesa directiva de 2 a 7 personas. Entonces hoy día los comunistas, y yo entiendo, y Chile Digno, y entiendo que las otras fuerzas van a hacer más o menos lo mismo, vamos a tener sesiones de trabajo que nos permita no ir esperando, sino que para que lleguemos a la sesión plenaria con trabajo adelantado. Yo lo que creo es que la obstrucción del gobierno, la negligencia del gobierno, se enfrenta con palabras veraces y se enfrenta con la consistencia en el trabajo. Que el pueblo vea que sus constituyentes están cumpliendo con la tarea que se les encomendó y que están incluso subsanando la negligencia inexcusable del gobierno. El convencional constituyente Marco Barraza, acá en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Y que tenga un buen día, buen trabajo ahí en la convención, y estamos en contacto. Muchas gracias, hasta pronto. Ya, pues, que esté muy bien, un abrazo. Un abrazo, gracias, hasta luego. Cerramos este capítulo, esta jornada de día martes 6 de julio 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.